Sufrir llorando por aquellos que ya no están. Quiero decirte que yo estuve ahí, y en el momento en que tu lamentación opacaba el perdón que yo te di, quiero decirte que yo estuve ahí. Y incluso ahora que me puedes escuchar, es porque te veo, y aquellas lágrimas que quedan del ayer, hoy yo las seco. Levanta tu rostro y sigue adelante, no te detengas, no, y nunca mires atrás. Levanta tu rostro y sigue adelante, no te detengas, no, y nunca mires atrás. Y en el día en que te dejó el amor, que puso una sonrisa en ti, quiero decirte que yo estoy ahí. Y ahora piensas que no hay solución, quiero decirte que yo estoy aquí. Incluso ahora que me puedes escuchar, es porque te veo, y aquellas lágrimas que quedan del ayer, hoy yo adelante, no te detengas, no, y nunca mires atrás. Levanta tu rostro y sigue adelante, no te detengas, no, y nunca mires atrás, porque al final todo estará mucho mejor que lo anterior. quiero decirte que yo estuve ahí.